pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad, y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y aquí viene la parte de la oración. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. ¡Wow! No tiene nada que ver la lección de hoy con el capítulo que se elige. No tiene nada que ver. Sin embargo, ustedes acaban de escuchar, ¿no? Y ahora por fin me encuentro en paz. ¿Cuál era el título? ¿Es posible la paz en este mundo? Entonces vamos a dar gracias, porque el mensaje aparte siempre va directo para ti, para mí, para todos. Y hoy se nos ha restituido. Dios nos ha restituido lo que nosotros a veces negamos. Y eso es lo que realmente queremos. ¿Ok? No necesito nada más que la verdad. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.